Oye, ¿no sabía nada de Bebeto? Mi exnovio, el Bebeto, con el que anduve desde la escuela. No, fíjate que desde que nos peleamos ya no volví a saber nada de él. Lo último que me enteré fue que se fue a Estados Unidos. Y no sé qué nada de él. Fíjate que lo voy a buscar. Tengo ganas de verlo. Lo legal es que te hubieras quedado conmigo. No me recuerdes que no había motivos. No digas cosas que me hagan llorar. No digas cosas que me hagan pedazos. Quiero pedirte perdón si aún te amo. Morir por ti nunca estuvo planeado. Te necesito para respirar. Y lo